el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos acerca a algunos asuntos interesantes del mundo de la política, la economía y la cultura. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy bien, buenos días a todas y todos. ¿Cómo les va? Sí, hoy quiero hacer un comentario sobre en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, y muy particularmente sobre su jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, tan mentada últimamente, a la cual Rodríguez Larreta sostiene con gran firmeza, a pesar de las críticas de la comunidad docente por la agresión que hizo justamente a la docencia argentina, a su historia. Pero el punto que quiero traer acá es el del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y muy especialmente el presupuesto de educación. Alguien decía, uno de los grandes líderes liberales en la Argentina, en realidad Domingo Faustino Sarmiento, si querés ver cómo es un gobierno, si lo querés caracterizar, solo tenés que mirar el presupuesto de educación y con eso te alcanza para definir y caracterizar a un gobierno. Bueno, veamos entonces qué diría Sarmiento de Rodríguez Larreta y esta mujer, porque en definitiva ahora lo que se va a hacer es un recorte del 6% del presupuesto destinado a educación en el 2021, que es el más bajo de los últimos 10 años, ¿no? Pero el gobierno justifica, el gobierno porteño, el retiro de la coparticipación por parte de la nación. Pero acá hay que hacer una aclaración determinante. La tendencia a la baja en educación es una constante de todos los gobiernos del PRO, o sea, del gobierno de Mauricio Macri, el mentor de Larreta, y del propio Rodríguez Larreta, ¿cierto? Que ahora, para el colmo, contrasta claramente con la postura en la materia del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tienen planteado, uno, el gobierno nacional, un incremento del 7% en el presupuesto de educación, y el de la provincia de Buenos Aires nada menos que del 78%, teniendo en cuenta que hubo un atraso fenomenal. Mirá, el gobierno de Vidal tuvo el presupuesto más bajo de los últimos 20 años, con lo que quiero significar que lo de Rodríguez Larreta y Acuña, Soledad, es una cuestión de carácter ideológico del PRO y de Juntos por el Cambio y no una cuestión absolutamente circunstancial. En concreto, por ejemplo, los cuatro rubros que se plantea bajar la sonriente ministra Soledad Acuña son formación docente, becas, infraestructura y salarios, que es como decir el corazón del presupuesto de educación. El bajar en infraestructura, luego de los episodios de la provincia de Buenos Aires que le costaron la vida a dos docentes, y luego de un año donde las escuelas estuvieron cerradas, lo cual genera un proceso de desgaste en el mantenimiento muy grande. Bajar becas estudiantiles, que es otro rubro que también va a bajar. Bajar formación docente cuando estamos en un periodo que vamos a ir a una política pedagógica que va a ser una combinación de la virtual con la presencial. Por lo tanto, ahí hay también un reto de carácter pedagógico. Y bajar salarios, bueno, eso forma parte también de la constante de estos gobiernos neoliberales, ¿no? Hay una caída del salario docente porteño que durante el gobierno de Cambiemos cayeron un 22%, ¿no es cierto? Y en la provincia también. En definitiva, quiero llamar la atención ya solo no solo de que van a en el presupuesto aumentar ingresos brutos, van a colocar un impuesto a las tarjetas de crédito con este argumento, van a bajar la inversión en infraestructura, entre ellos, por ejemplo, la del Teatro Alvear, pero que en realidad el Teatro Alvear hace 6 años que está cerrado y dicen que no van a poder continuar por este tema. Pero bueno, el foco de lo que quiero plantear es un fuerte achicamiento en el presupuesto de educación que va a afectar no solo a los sectores más humildes, sino también a los sectores medios que mandan a sus hijos a la escuela pública. Hablando de la calle Corrientes, donde está el teatro cerrado hace 6 años, veo en las redes sociales que el Centro Cultural de la Cooperación, Florian Golini, estamos hablando con Juan Carlos Junio, que es su director, se ha sumado al proyecto Lumínico Verde para iluminar teatros y centros culturales con luz verde en apoyo a la posible aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, estamos en radio y no se puede ver la imagen, pero es una imagen de todo el Centro Cultural en la calle Corrientes, sus 7 pisos vidriados. Es una imagen muy fuerte en términos simbólicos y muy bella. Por lo tanto, un fuerte contenido y mucha belleza, creo que estamos haciendo un aporte grande, junto con otras entidades. Solo que, para hablar de falsa modestia, justo en Corrientes, entre Montevideo y Paraná, que esté esa iluminación verde, creo que es una interesante contribución a esta disputa ideológica y simbólica y política que vamos a tener en las próximas 2 semanas, ¿no? Quizá la disputa más trascendente de los últimos tiempos a partir del proyecto de ley de interrupción voluntaria, ¿no? Bien, es verdad. Gracias, Juan, ¿eh? Chao, hasta pronto, hasta el martes. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, analizando por lo menos 2 frentes urgentes de la política en la Argentina.